sala, ella te abrirá sus venas, te alimentará con la verdad, fruto sagrado. Sean bienvenidos a su programa Hijos de la Tierra. Esta es la edición número 145 de este tu semanario socioambiental. Y bueno, pues te invitamos a que te quedes en la programación del día de hoy. Esta semana, en esta edición número 145, hemos preparado las siguientes notas para ti. Y bueno, pues tenemos un resumen socioambiental de lo que está pasando en México. Información acerca del encuentro del Congreso Nacional Indígena allá en la región Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, donde pues distintos grupos de pueblos originarios se han reunido para discutir pues esta resistencia de la defensa de la tierra en donde habitan. También tenemos información acerca de una iniciativa que saca el Ejército Zapatista de Liberación Nacional para convocar a los pueblos originarios en Chiapas para homenajear a don Luis Villoro y también tener pues un encuentro de pueblos indígenas. También tenemos un pronunciamiento acerca de la situación que vive ahorita Puebla, Morelos y Tlaxcala ante las agresiones para querer imponer los megaproyectos en esos lugares. Y bueno, pues tenemos también información acerca de esta situación. Tenemos en este bloque una canción para todos ustedes que se titula como La Pólvora, del grupo La Otra. También, bueno, pues iniciamos este programa con la canción Madre Tierra del grupo Ampersand. Y bueno, más adelante en el programa también tendremos información acerca de el resumen socioambiental de la Pangea. Y bueno, pues vamos a tener información acerca de la salida de la caravana climática desde México, que va rumbo a la COP20 allá en Perú. Y bueno, pues salió en días pasados ya de la frontera sur de México con rumbo a esta segunda trayectoria de gira de Acción por Mesoamérica en este pedazo del continente llamado Centroamérica. También tenemos un artículo de el compañero Antonio Rosas que escribe acerca de Monsanto y a quien también le damos la bienvenida como un articulista dentro del proyecto de Hijos de la Tierra, así que los invitamos a que lean sus textos muy buenos, que en esta ocasión pues él ha publicado un artículo también que habla de la atrocidad de lo que implica Monsanto. Vamos a tener esta información y también vamos a escuchar para este bloque la canción El Presentimiento del grupo La Nueva Invasión. Y también vamos a tener en el cuarto bloque una entrevista con Catherine Marielli del grupo de Estudios Ambientales. Este es un colectivo pues ya bastante reconocido a nivel nacional e internacional aquí en México y en otras partes, muy dedicado a la defensa de la madre tierra, a los saberes ancestrales y a la milpa. Y bueno, pues entrevistamos, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Catherine Mariel, así que no se pierdan esta importante entrevista que ha hecho nuestra compañera de Hijos de la Tierra. También vamos a tener al final de este programa, ya para cerrar, una entrevista más a Alessandra de Costa Lunas, dirigente de la Confederación de Trabajadores de Agricultura, la CONTAG de Brasil y de la Alianza por la Soberanía Alimentaria. Este es un artículo que ha producido Radio Mundo Real y que bueno, queremos compartir también con ustedes por la importancia y la trascendencia de la nota. Y para este último bloque vamos a cerrar con la canción de Tracy Chapman, una canción muy bonita que está en inglés, que se llama Mountain or Things, montañas o cosas. Y bueno, pues ese es el menú, la carta que vamos a que estamos ofreciendo para este programa. Esperamos que sea de su interés, que nos acompañen en esta transmisión. Y bueno, pues ya saben, si nos están escuchando, es que están escuchando un medio libre. Y bueno, pues esperamos que sea de su agrado. Les recordamos las formas de contacto. Nos pueden encontrar a través de nuestro blog, que es hijosmadretierra.blogspot.mx. También nos pueden encontrar a través de nuestro correo electrónico, que es hijosdelatierra@riseup.net. O también programahijosdelatierra@gmail.com. También nos pueden encontrar en las redes sociales como Hijos de la Tierra, tanto en Facebook como en Twitter, en Diáspora y entre muchas otras. Así que bueno, pues esperemos que sea de su agrado y agradecemos a todas las radios, a todos los portales, a todos los espacios de medios libres que retransmiten, repostean y bueno, pues también recomiendan este programa. Y pues los invitamos a que no odien los medios, sino que los hagan libres, que los hagan suyos de la comunidad y para la comunidad. Pues vamos a iniciar ya sin más. Este es el programa 145 de el programa Hijos de la Tierra. Escúchala, escúchala vibrar. Ella te hablará con la verdad. A tu alma es un tambor, escúchalo. Es un tambor, tu corazón. Es un tambor, escúchalo. Es un tambor, escúchalo. Escúchalo. Tu corazón.